Esta baila sabroso. Bueno, entonces, la paz, la paz. Dios mío, danos paz. Necesitamos paz para seguir impulsando los cambios en Venezuela, la justicia. Y de esa forma que haya cada día un mayor nivel de paz, paz plena, paz humana a través de la justicia social. Y eso es el socialismo. Estas breves palabras, pues, no me quiero extender. Ustedes saben que yo tengo esa maña, ¿no? Que ya veo que la comparto con el padre Numa también. Y es muy bueno esa palabra de yo quiero saludar a la Iglesia Católica, a los sacerdotes de la Iglesia Católica, a todos, desde los que no me quieren, algunos como dicen, hasta la gran mayoría de nuestros curas, de nuestros sacerdotes, que no tienen que ver con las intrigas políticas, sino que están con el pueblo, y eso es lo importante. Un sacerdote tiene que estar con el pueblo, con la justicia, ¿eh? Un líder religioso. Y por ahí, por cierto, me informaba Elías, el vicepresidente, de que se están formando, ¿cómo se llama?, en los barrios, desde abajo están surgiendo comités cristianos de base, ¿no? Algo así, ¿no? Y eso es muy positivo. Yo hago un llamado a que los cristianos, católicos o evangélicos, de todas las corrientes, nos organicemos en los barrios, comités cristianos de base. Hay una experiencia muy buena en Brasil. ¿Cómo es que se llama en Brasil el...? Comunidades eclesiales de base. Y que se discuta la teoría cristiana, el verdadero Cristo, que no nos sigan manipulando algunos con un Cristo que no es, con una iglesia católica o evangélica apoyando la burguesía. ¿Cómo es eso? ¿Cristo les daría latigazo? Bienaventurados los pobres, dijo mi Señor, nuestro Señor, porque de ellos será mi reino. El reino de los cielos, pero no es el reino de los cielos allá más allá de las nubes. Es el reino de los cielos aquí en la tierra, el reino de Dios en la tierra. Y por eso fue que vino Cristo y nació en el pesebre, allá donde comen los animales. Entre los pobres de los más pobres nació Cristo. ¿Eh? Y cuando dijo Cristo, más fácil será que un camello entre por el ojo de una aguja a que un rico entre al reino de los cielos. Es claro su mensaje. Es con los pobres el compromiso. Es con los pobres de la tierra. Con los condenados de muchos años, con los humildes. Ese es el compromiso del verdadero cristiano. De nosotros los verdaderos cristianos. Crísticos, seguidores de Cristo el Nazareno. Del que un día como hoy entraba en Jerusalén a asumir su tarea. O más bien no su tarea, su sacrificio. Como lo dijo el padre Numa en esta lectura maravillosa que ustedes hicieron. ¿De dónde sacaron esa lectura? El Evangelio de Mateo. La pasión según San Mateo. Gracias, padre. Que me faltó mucho para hacer. No soy ni padre ni nada de eso. Oye, anoche vi una película, se la recomiendo. Una película, mira, la última de, ¿cómo se llama? De Hannibal. ¿Cómo se llama el actor? Es Hopkins. Para mí el mejor actor de este mundo ahorita. Hopkins, con el perdón de los demás actores. ¿Verdad? Y los venezolanos, que son muy buenos, y las venezolanas. El Rito, ¿no la vieron? ¿Sí la vieron? Tremenda película. Es una cosa de exorcismo. Hopkins es un cura, padre Lucas. Tremenda película. Pero bueno, ya llevo 2 minutos y me quedan 2 nada más. Hola, niña, Dios te bendiga. Mire, tengamos cuidado pues en Semana Santa, los viajeros, las viajeras que son por millones, familias por todos lados, tengamos cuidado, no nos excedamos, recordemos que es una semana para la reunión en familia, para, bueno, la sana distracción, que no se convierta en tragedia para nadie. Tengamos mucho cuidado, fortalezcamos en estos días santos Bueno, ese sentimiento en Cristo y ese compromiso en Cristo, que para mí es, y así lo digo, y llamo a todos a que lo, se discuta en esas comunidades de base, ¿eh? Cristo capitalista, Cristo apoyando a los burgueses, ¿cuándo y dónde? Cristo apoyando al imperio, ¿cuándo y dónde? No, el único Cristo es el que vino aquí y el que está con nosotros apoyando a los humildes, a los pobres de la tierra y además llamando a los ricos a la conciencia, llamando a la unidad de todos, a la paz, a que podamos convivir en paz. Y eso es un eje central de nuestro proyecto bolivariano, de la espiritualidad bolivariana, como lo dice Leonardo Boff y un grupo de teólogos que han estado escribiendo, Nicolás, sobre la espiritualidad bolivariana. Hay unos libros nuevos que están saliendo por ahí, retomando el camino de la teología de la liberación. Cristo y el cristianismo, esa es una doctrina liberadora del humano para la vida plena en lo espiritual y en lo material. Ese es el camino del socialismo. Entonces, bueno, gracias, Padre, por invitarme, gracias por darme la palabra. No pensaba yo que iba a hablar en esta misa, en este encuentro cristiano, ecuménico, aquí en este lugar tan querido. Desde mi corazón, desde mi espíritu, pido a Dios y a nuestro Cristo, martirizado, crucificado y resucitado y vivo entre nosotros, por la vida de Venezuela, de todos los venezolanos, de todas las venezolanas, por la paz de Venezuela, por la paz ahora y la paz para siempre y por la paz del mundo. Y especialmente de estos niños y estas niñas, que de ellos es este mundo, el mundo futuro. Que Dios los bendiga, que Dios las bendiga. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Padre.